Semana en vivo por La Mega, quien te habla, el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito y Nilda Rosario conmigo. Nilda, buenas tardes, ¿qué tenemos en 10 minutitos? ¿Hay o no hay boletos gratis para ver a Messi? El alcalde anunció eso y cuando la gente fue al site no estaba funcionando. Yo le voy a explicar qué es lo que pasó y si hay o no. Bueno, eso y también boletos para el concierto de Marc Anthony en el Barclays Center. Don Omar en el área 3 esta tarde, también Colombian Independent Festival y también tengo la registración para la oportunidad de ir a los premios Hit con todos los gastos pagos. 212-845-9790, ese número que tienes que marcar. También mandas una nota de voz, textéame a de dónde tú me estás escuchando y cómo te llamas. Y mucha mega música hasta las 7 de la noche en vivo por La Mega, la que se pega en tus tardes. ¡Vamos! Que estamos listos. Ready. Happy Hump Day. Let's go. Seguro, de otro haga lo que te hago yo, eso lo dudo. Cuando llego esto, está mudo. Trataron de hacerte venir, pero ninguno pudo ir. Tú temblando, pero pidiendo que siga. Trajo un pana mío pa' que no me diga y que no se me acerque, porque también peligra. Mami, no me amarro, yo sigo en la movida. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan La mega feliz. Mezcla. La mega. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve si tú nunca cambiaste, yo ya no sé qué encontraste. Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti, así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto, mami, no.

serán mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Miércoles por la tarde, Midweek Baby, DJ Carlito y Nilda Rosario en vivo por La Mega, la que se pega. Recuerda de seguirnos en las redes sociales, @mega979NYC, y textear y no, llamarnos también al 212-845-9790, Nilda. Sabes, parece increíble, pero ya no mañana, sino el próximo jueves, son los Juegos Artificiales de Macy's, yep, que este año van a ser en el Hudson, o sea, del lado oeste de la isla. ¿Qué pasa? Que el alcalde había dicho el lunes que iba a hacer un sorteo de 10,000 boletos para que la gente entrara, tratara de entrar al sorteo, y si ganaba, entonces entraban directamente a ver los fuegos desde el Pier 45 al Pier 84, ya ahí tranquilito, right, o sea, mucho más. La gente empezó a entrar y que se volvió tendencia en las redes. Oh, que nos engañaron, que no existe. No, hoy está explicando la alcaldía que 1,000,000 de personas visitaron el SAI en 5 minutos. I knew it was gonna crash. Crash. Entonces, yeah, lo que hicieron ahora fue que lo abrieron esta mañana y lo vuelven a abrir mañana a las 10 de la mañana y van a tener como una sala de espera. Como un queue. Claro, para que así no vuelva a caerse el sistema. Así, mi gente, no es que los engañaron, no es que mintieron, simplemente que entraron 1,000,000 de personas en 5 minutos y el sistema colapsó. Así que ya lo sabe, de nuevo mañana a las 10 de la mañana. Vámonos entonces a Frederick Douglass Boulevard, calle 133, hay accidente, el FDR dirección norte a la altura de la calle 96, salida 14 a la avenida C, ahí hasta la calle 2023 y luego hasta la salida 7. Una hora de retrasos por accidente. Si nos vamos a lo que es en New Jersey, a la altura de la calle 35 y 36, comienzan las demoras para salir hacia el Lincoln Tunnel, ya que estaba 2 carriles cerrados por un momento y hay bastante, bastante tráfico para salir de la ciudad. Esta noche, desde las 10 de la noche, hay posibilidades de fuertes tormentas, ráfagas de hasta 60 millas por hora y granizo, así que ya lo sabe, es que hay demasiada humedad, demasiada calor, se está sintiendo en 100 grados con la humedad, está bien sofocante de verdad el día de hoy. Cuando pasen estas tormentas mañana, 87 y 67, todavía está un poco de humedad y hay posibilidades de tormentas también, pero no tanto como hoy. Ya para el viernes refrescan bastante las temperaturas con 81 y 61. Bueno, a las 35, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlitos. Y en la próxima media hora, escuche, en la próxima media hora, porque es que ustedes no escuchan bien, escuchen, en la próxima media hora, cuando usted escuche la canción, una canción de Don Omar, ahí usted llama para los boletos. Yo soy el